comenzado el programa Enderezando nuestras sendas. Hijo mío, ya no temas, soy con los hermanos Joel Rivera y Joy Vélez. Y ahora, con ustedes, los hermanos Joel Rivera y Joy Vélez. Muy buenas noches, gracias por estar en sintonía de Radio Aposento de Oración. Este quien es amigo hermano Joel Rivera, junto a mi esposa Joy Vélez. Y estás en sintonía del programa Enderezando Nuestra Senda. Vamos a estar haciendo la oración de inicio. Que Dios les bendiga, bienvenidos a nuestro programa Enderezando Nuestras Sendas. Qué bueno que podemos estar aquí una vez más adorando al Señor. Y qué bueno que usted nos está escuchando y está adorando al Señor con nosotros. Poderoso Jesús. Vamos ahora, vamos a presentarnos delante del Señor y vamos a orar. Y queremos que usted se una a nuestra oración. Padre Celestial, Dios de amor y Dios de misericordia, a ti nos debemos, Jehová. Señor, a ti nos presentamos, Padre, creyendo, Padre Santo, que tú eres Dios Todopoderoso, Dios amado, Dios poderoso. A ti te adoramos y te exaltamos, Padre. Nos presentamos delante de ti, Dios mío, para que este mensaje fluya con libertad, Señor. Para que las vidas las puedan recibir, Dios mío, tu palabra, Señor. Y sea tu palabra haciendo grandes cosas en los corazones de nuestros oyentes y nuestras vidas, Padre amado. Nos ponemos en tus manos, mis hermanos, a los que nos escuchan en tus manos, Padre. Para que seas tú haciendo poderosamente, Dios mío, milagros, prodigios, potestades, Señor. Que seas tú haciendo grandes cosas en medio, Dios mío, de nosotros. Y seas tú glorificándote a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, Padre Santo. Amén, amén. Y le queremos también recordar que pueden ir dejando las peticiones en el transcurso del programa y al final del programa estaremos orando por las mismas. Gloria a Jesús. En esta noche queremos hablar bajo el tema ¿Quién es el discípulo? Vive el Señor Jesús. Y vamos a estar entrando en la palabra en el libro de San Juan, el capítulo 13, del versículo 34 al 35, vive el Señor. Leemos para la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y lo primero que vemos que el Señor nos dice, que un discípulo debe tener amor, viverse. Que mucha falta hace el amor hoy en día, hermanos, y eso está en la palabra establecido, que en los posteros tiempos el amor de muchos se enfriará, vive el Señor Jesús. Pero el creyente debe haber ese fuego de amor por las almas que se pierden, debe haber ese amor por el prójimo, debe haber ese amor de Cristo por los demás, vive el Señor Jesús. Eso es lo primero que identifica a un discípulo del Señor, el que tiene amor con sus hermanos, con los demás, con el prójimo, con su familia, y que está ahí en amor, mostrando el amor del Padre a todos, vive el Señor Jesús. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El amor cubre multitud de faltas, el amor lo cubre todo. Nuestro Padre Celestial nos amó hasta lo sumo, hasta entregarse por nosotros. De la misma forma, nosotros debemos amar a los demás, porque cuando amamos, estamos dispuestos a cualquier cosa, a sacrificarnos por los demás, vive el Señor. Qué lindo Jesús. Vamos a Juan 15, el versículo 16-17, vive el Señor. Síganme en la Biblia, vive el Señor, que hoy tenemos muchos versículos, vive el Rey. Y en Juan 15, 16-17 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Qué lindo el Señor, ¿verdad? Nos dice que Él fue quien nos eligió, ¿verdad? Que nosotros no somos los siervos del Señor por nuestra propia causa. Nosotros decidimos aceptar el amor que nos estaba brindando. pero Él ya nos había elegido y ya Él nos había puesto nombre y ya Él nos había dado un propósito, y Él conoce el propósito suyo y el propósito mío en la vida, vive el Señor Jesús. Que ha dado usted conocer el propósito de Dios en usted, vive el Señor Jesús, aleluya. Y Él quiere que nosotros vayamos y llevemos fruto, y el fruto que más el Señor quiere ver en sus discípulos es el amor, vive el Señor. Y te vuelvo a repetir, esto os mando, que os améis unos a otros, vive el Señor. Lo más grande, el fruto más precioso del discípulo es el amor, vive el Señor. En Juan 15, el 7 y el 8 dice, vive el Señor: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El discípulo tiene que dar fruto. El discípulo tiene que demostrar que es discípulo del Señor, aleluya. Tiene que dar frutos de arrepentimiento. Tiene que dar frutos de verdadera conversión. Tiene que dar frutos de entrega al Señor. Tiene que dar frutos de integridad en la palabra del Señor, vive Jesús, aleluya. El discípulo del Señor tiene que ser una persona íntegra, que se da al Señor en todo momento, que está ahí para Dios en todo momento, vive el Rey, aleluya, que su tiempo es de Dios, vive el Señor. El discípulo es una persona que ama, vive el Señor Jesús. Es una persona fiel a nuestro Salvador. La fidelidad es característico del discípulo, vive el Rey de gloria. Alabanza al Señor. El discípulo del Señor confía plenamente en el Padre. Esos son los frutos que tiene que dar, vive el Señor Jesús. Estamos hablando de frutos como discípulo, vive el Señor. No de los frutos del Espíritu, porque los frutos del Espíritu es otra cosa aparte, vive el Señor. Vive Jesús, aleluya. Aquí estamos hablando de los frutos que da el discípulo, por lo cual usted puede identificar un discípulo del Señor. Frutos de confianza en Dios, que usted lo ve que en medio de la prueba confía en el Señor, que no se ahoga, que no se detiene, que no se deja pisar, vive el Rey, aleluya, que es valiente y permanece, vive el Señor, que por más que lo empuje el enemigo con violencia, dice: aquí estoy, Dios, para ti, porque confío en ti, Padre amado, porque yo sé en quién he creído. Ese es el discípulo, aleluya. Un discípulo del Señor da frutos de paz, es un pacificador, busca siempre la armonía entre los hermano, busca siempre la unión. No es una persona que está trayendo discordia, ni rencores, ni está sembrando semilla de cizaña, vive el Señor Jesús, sino es que es un pacificador, que busca la unión entre los hermanos, vive el Señor Jesús. Un discípulo de Jesucristo es obediente, siempre obedece la palabra del Señor, busca y escudriña saber la voluntad de Dios para ejecutarla en su vida, vive el Rey, aleluya. Ese es el discípulo del Señor que ama, quiere obedecer la palabra del Señor. El discípulo de Dios tiene mansedumbre en su vida, es manso, quiere hacer la voluntad de Dios por sobre todas las cosas, no importando que él tenga que doblegarse ni humillarse delante de Dios, porque él lo desea hacer, porque quiere adorar al Rey, porque quiere servirle de corazón sincero, porque quiere entregarse verdaderamente al Señor. Así que es un discípulo que es manso, que tiene mansedumbre en su vida, aleluya, que no anda buscando peleas con los demás, vive el Señor Jesús, ni que le esté escuchando, ni con gritería, ni vociferando, sino que es manso y humilde, vive el Señor Jesús. La humildad es un fruto importante, vive el Señor Jesús, porque el orgullo no cabe dentro de los discípulos del Señor, vive Jesús, aleluya. El orgullo no cabe, hermanos. El orgullo hace mucho daño en la iglesia, vive el Señor. Un discípulo del Señor es dedicado, tiene dedicación para con Dios, aleluya. Está consciente y es responsable con las cosas de Dios, vive el Señor Jesús. Es firme en sus cosas, aleluya. No se tambalea, ni está en dos aguas, vive el Señor Jesús. No dice: hoy voy a hacer y mañana no hago. Es firme y se mantiene, aleluya. No hay quien mueva su barca, porque la sabe en quien ha confiado, y se mantiene firme y sin fluctuar en el camino del Señor, aleluya. Un discípulo del Señor es perseverante. Se mantiene ahí en la doctrina del Señor, porque sabe que es lo correcto, porque conoce a Dios y quiere obedecerle, vive el Rey de gloria. El discípulo del Señor es valiente, porque sabe que tiene que guerrear y que tiene que enfrentarse contra todo el mismo infierno vive Jesús, aleluya. Tiene que guerrear contra todas esas chanzas del enemigo. Y sabe que tiene un enemigo a quien tiene que darle frente, aleluya. Y ese discípulo valiente se pone la armadura de Dios y se pone a guerrear en el nombre de Jesús, aleluya. Y no permite que nada lo saque de la guerra, porque sabe que en este mundo tenemos que batallar en el nombre de nuestro Jesús amado. Porque si Él lo hizo, nosotros lo tenemos que hacer también, hermanos. Vive el Señor Jesús. Aleluya. Nosotros tenemos que seguir sus pasos. Vive el Señor Jesús. Así que el discípulo del Señor lleva fruto. Vive el Señor Jesús. Aleluya. En Juan capítulo 17, el 22 al 23 dice, vive el Señor Jesús. Grande tú eres, papá. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Los discípulos del Señor son perfectos en unidad. Hermanos, a nosotros nos marca el amor. El Señor tiene una perfecta unidad en su Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, perfectamente unidos en amor, en un trabajo perfecto entre ellos, vive el Señor Jesús. Una armonía perfecta, alabanza del Señor. Es la misma armonía que Dios quiere en su iglesia, en su pueblo, que trabajemos unidos perfectamente, y esas piezas unidas completamente, unidos en el amor, vive el Señor Jesús. A nosotros los discípulos del Señor nos marca el amor, vive Jesús, aleluya. Vamos a dar una rondita por el libro de Mateo, vive el Señor Jesús. Y vámonos al Mateo capítulo 13, vive el Rey de Gloria. Santo el Señor Jesús, aleluya. El versículo 10 y 11, vive el Señor Jesús. 13, versículo 10 y 11 dice. Gloria a tu nombre, Jesús. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, vive el Señor Jesús. ¿A quién les son dado saber los misterios del reino? A los hijos de Dios, a los discípulos del Señor Jesús, que somos nosotros sus hijos, vive el Señor. A nosotros nos es dado saber los misterios del reino. Cuando usted se mete en oración con el Señor le revela su palabra, le revela los planes del enemigo, le revela por lo que usted tiene que orar, le revela lo que usted tiene que hacer para Dios, aleluya. A nosotros nos es dado conocer los misterios del reino. O sea que eso caracteriza al discípulo del Señor, conocer los misterios del reino. Conocer el corazón de Dios, conocer los planes de Dios, aleluya. Vivir en esa armonía con el Maestro. Vive Jesús, aleluya. Mateo 16, 24 dice, sígame en la Biblia, vive el Señor Jesús. Mateo 16, el versículo 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar nuestra cruz cada día y seguir al Maestro, vive el Señor Jesús. Seguir al Maestro, vive el Señor Jesús. Alabanzas al Señor Jesús. En Juan 12, 26 dice, vive el Señor Jesús. Juan 12, 26. Te adoramos, Maestro. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. El discípulo del Señor le sigue. Los discípulos siempre estaban donde estaba Jesús. De la misma forma, nosotros debemos seguir al Maestro. Donde está el Señor, allí va a estar su servidor. ¿Quiénes somos nosotros? Somos servidores del Maestro. Por lo tanto, tenemos que seguirle, seguir su ejemplo, seguir sus propósitos, hacer lo que nos manda, seguir su camino, entender cuál es la encomienda que el Señor nos está dando, vive el Señor. Cada día nosotros tenemos una encomienda. Tenemos que aprender a escuchar la voz del Señor y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y no permitir que nada nos saque de esa comunión con el Señor, para que quiere venir a impedir el propósito de Dios en nuestras vidas, vive el Señor Jesús. Cada día el enemigo se levanta con nuevos planes para impedir que usted y yo cumplamos el propósito de Dios, para que las vidas no sean salvas, para que las vidas no conozcan la palabra del Señor, para que las vidas no escuchen la palabra de Dios. Aleluya. De manera que usted y yo tenemos que mantenernos ahí en integridad, escuchando la voz de Dios, todo totalmente concertados con el Espíritu Santo, siempre siguiendo la dirección para poder saber lo que tenemos que hacer en ese día. Esto es una batalla diaria, hermanos. No es hoy sí, mañana no. Es a diario, ahí con el Señor. Vive el Rey de Gloria, aleluya. Y dice, donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. No es donde yo estoy, el Señor va a estar. No es donde yo decida ir, el Señor tiene que ir conmigo. No, es donde Dios quiere que yo esté. Es donde Dios quiere llevarme. Esto es lo que el Señor quiere hacer con mi vida. No es que yo decido mi agenda y ni mi calendario. Es que el Señor decide mi agenda y decide su propósito en mi vida para que se cumpla. Es que donde Él me lleve, yo voy a ir. Vive el Señor Jesús. Porque muchas veces queremos ser nosotros la cabeza y dejar al Señor de un lado. Vive el Señor. Y ser nosotros los que llenemos la agenda con nuestros propósitos. Y aquel que manda es Dios. Vive Jesús. Aleluya. Aquel que manda es el Señor Jesucristo. Aquí no hay otro nombre a quien seguir. Vive el Señor Jesús. Nosotros somos sus servidores. Y como dice la palabra, donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Aleluya, poderoso el Rey de Gloria. Lucas capítulo 3. Vamos a Lucas, vive el Señor. Lucas capítulo 3, el versículo 8, vive Jesús. Qué poderosa es la palabra de Dios. Aleluya, yo me gozo en la palabra del Señor. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Vive el Señor. Cuando nos convertimos en discípulos del Señor, hacemos frutos dignos de arrepentimiento para recibir al Señor. Vive Jesús, aleluya. Porque tenemos que arrepentirnos cada día, hermano. Porque nosotros todos estamos en un cuerpo de carne, en un cuerpo de pecado. Vive Jesús, aleluya. Y aunque no practicamos el pecado, tenemos que reconocer que somos pecadores. Vive el Señor Jesús. Y tenemos que humillarnos delante del Señor. Así que un discípulo del Señor reconoce y hace frutos de arrepentimiento delante de Dios. Y va a la presencia de Dios a diario para ser limpio en la sangre de Jesucristo, Dios Todopoderoso. Aleluya, vive el Señor. Mateo 28, el versículo 19 y 20. Vive el Señor. Mateo 18, el versículo 19 y 20. Dice, vive Jesús, aleluya. 28, perdóneme. Dije 18, es el 28, vive Jesús. 28, 19 y 20, vive el Señor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, vive el Señor. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es una encomienda que el Señor nos da a nosotros como iglesia. Eso no es solamente para los pastores ni para los evangelistas, es para los discípulos del Señor. Todos los que somos discípulos del Señor tenemos que seguir estas instrucciones, ir y hacer discípulos a todas las naciones. O sea que todo el que usted conozca, usted tiene que hablarle del Señor. Usted tiene que testificar de lo que Dios ha hecho en su vida para que ellos también tengan la oportunidad preciosa que usted ha tenido. Vive el Señor, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Comparta lo que Dios le ha dado. Compártalo con otros. Ellos también necesitan, igual que nosotros necesitábamos. Vive el Señor. Y Dios hará. A usted le toca hablar. Al Señor le toca hacer. El Espíritu Santo es el que impacta las vidas. Usted hace su parte y Dios hace la suya. Usted no tiene que ir a machacarle a la gente y tratar de convencerlos a la mala, no. Eso le toca a Dios. Y el Señor lo hace de forma tan hermosa. Impacta los corazones de forma tan sutil y tan hermosa, hermano, que no hay que hacer presión ninguna. Usted comparta de manera agradable, de manera amorosa, lo que el Señor ha hecho con usted. Y Dios se encargará del resto. Aleluya, poderoso Jesús. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. debemos enseñarle, una vez que son discípulos, debemos enseñarle lo que el Señor nos ha enseñado. Sencillo, hermano, lo que Dios le ha enseñado, usted compártelo y enséñaselos también. Y siempre recuerde, hermanos, que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa más preciosa que yo podría decir, que es la más preciosa que puedo encontrar en la Biblia, de todas las bellas promesas que el Señor nos ha hecho, que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es algo que no tienen las demás personas, porque todos pasamos por luchas y pruebas, tanto los cristianos como los que no lo son. Pero no es lo mismo todo sufrir en este mundo solo que sufrir con Jesucristo. Porque en el Señor usted recibe consuelo, recibe fortaleza. Vive el Señor Jesús. Y usted, en el Señor usted recibe todo lo que usted necesita para poder vencer. Vive el Señor. Alabanzas a ti, mi amado. Lucas 9, vive el Señor Jesús. Lucas capítulo 9, vive el Rey, aleluya. Poderoso el Rey de gloria, te adoramos, Señor. Sígame en la Biblia, Lucas capítulo 9, vive el Señor Jesús, el versículo 62, vive el Señor. Y dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Cuídese, hermano, que después que usted haya puesto la mano en el arado y esté sirviendo al Señor y sea un discípulo de Cristo, usted se vuelva atrás. No se deje convencer por el modernismo de hoy en día. La apostasía está creciendo y cada día esto se va poniendo peor. No se deje convencer, vive el Señor Jesús. Manténgase en la doctrina del Señor como discípulo de Jesucristo, aleluya. Siguiendo las enseñanzas de nuestro Salvador y no permita que nadie ni nada lo aparte de lo que el Señor quiere hacer con su vida. Vive Jesús, aleluya. Cuídese de que poniendo la mano en el arado, usted no mire hacia atrás. Porque claramente lo dice la palabra, si miras hacia atrás, no vas a ser apto para el reino de Dios. Vive el Señor Jesús, aleluya. Y Lucas 12, del 35 al 40, vive el Señor. Lucas 12, del 35 al 40, te dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abren enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia que ahora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría menor su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. El discípulo del Señor, el siervo del Señor, es un siervo vigilante que está esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es un siervo vigilante que está ahí con su lámpara encendida, ceñido sus lomos, esperando a nuestro Salvador. El discípulo del Señor está preparado para la boda del Cordero. El discípulo del Señor está esperando a su... Sabe que ciertamente Él volverá por su pueblo y por su iglesia. Otra vez, Él viene otra vez y viene a buscar un pueblo que le está esperando. Este pueblo eres tú y soy yo, que somos los discípulos del Dios vivo, aleluya, que estamos haciendo las obras de Dios Padre, aleluya, que estamos siguiendo en obediencia su palabra. Vive el Señor Jesús. No permitas que nadie te robe tu bendición. No permitas que nadie te quite tu corona. No permitas que nadie te aparte de ser discípulo del Señor. ¿Eres tú discípulo del Señor? Vive el Señor Jesús. Examínate en esta noche y no permitas que nada te aparte de lo que Dios quiere hacer contigo. Que Dios te bendiga. Gracias por estar en sintonía. Están escuchando el programa Enderezando Nuestras Sendas. Vamos a hacer un corte y regresamos en breve. Mientras tanto, sigan dando sus peticiones y vamos a estar orando al final de la canción. Necesito de tu gloria, Señor. necesito de tu presencia, Señor. Necesito el aroma de tu amor, escuchar tu voz hablar en el silencio de mi corazón. Lléname, Señor, derrama sobre mí la lluvia de tu espíritu y lléname, Señor, que caiga sobre mí la lluvia de tu fresca unción. Necesito de tu gloria, Señor. Necesito de tu presencia, Señor. Necesito el aroma de tu amor, escuchar tu voz hablar en el silencio de mi corazón. Lléname, Señor, derrama sobre mí la lluvia de tu espíritu y lléname, Señor, que caiga sobre mí la lluvia de tu fresca unción. Llueve hoy tu gloria sobre mí. Llueve hoy tu gloria sobre mí. Queremos en este momento orar por ti. Si tú no conoces a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo te invito a que tú le recibas en esta noche. El Señor te ama muchísimo. Y el Señor quiere que tú seas parte de la iglesia, vive el Señor Jesús, del cuerpo que vive Jesús, aleluya. Si tú quieres recibir a nuestro Salvador, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te quiero aceptar como mi único Señor y Salvador. Perdona todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo reconozco que he vivido mi vida sin ti y ahora quiero servirte. Ayúdame, Señor, a serte fiel. Yo te quiero aceptar como mi Salvador. te recibo en estos momentos. Amén, Señor, amén. Si tú has hecho esta oración, te felicitamos y nos gozamos contigo, porque sabemos que nuestro Señor va a hacer grandes cosas en tu vida. Aleluya. Sigue hacia adelante y no permitas que nada ni nadie te robe la bendición. Vive Jesús. Aleluya. Busca un lugar donde se predique la verdadera palabra del Señor, una iglesia donde se profese la santidad, y sigue creciendo en el Señor. Lee la palabra diario y busca la intimidad con el Señor en oración. Aleluya, poderoso Jesús. Queremos en estos momentos orar por todos aquellos que han dejado sus peticiones en el chat. Sinceramente apreciamos que confíen en nosotros para presentar sus peticiones delante del Señor. Nosotros oramos y las presentamos en ayuno delante de Dios para que el Señor haga la obra en sus vidas. Queremos orar. Únete a nosotros en oración. Papá conoce tu corazón. Papá conoce tus peticiones. Papá conoce lo que hay en tu mentecita. Vive el Señor Jesús por la tribulación que estás pasando. Él es el que te consuela. Él es el que se lleva tu tristeza y tu dolor. Él es el que te levanta en medio de tu aflicción. Padre, en el nombre de Jesús, te presentamos, Dios mío, a todos nuestros oyentes, mi Señor. Todos aquellos que han depositado su confianza en nosotros y nos han escrito sus peticiones, Papá. Sé tú obrando en sus vidas, Padre amado. Sé tú contestando conforme a tu voluntad. Sé tú haciendo grandes cosas en medio de ellos, Papá. Tú conoces, Dios mío, Padre amado, toda necesidad. Tú conoces sus corazones. Tú conoces, Dios mío, sus mentes. Tú conoces los problemas que están pasando, mi Señor. Nosotros te suplicamos, Señor, en clamor y en oración, Padre, que seas tú haciendo, mi Dios, porque sabemos, Padre, que tú les amas y que tú siempre haces más de lo que te pedimos, Padre amado. Que esta es tu palabra, Señor, que sabemos que va a ser efectiva en sus vidas, Señor. Sea talando profundamente en sus corazones, Padre amado. Y Padre amado, que tu palabra, Señor Jesús, sea llegando allí donde está la necesidad, Señor. Y seas tú supliéndola conforme a tu voluntad, conforme a tus riquezas en gloria. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos las gracias y te lo pedimos todos. Amén, amén. Han escuchado el programa Enderezando Nuestra Senda por aquí por Radio Aposento de Oración. Este que le habla a su amigo y hermano Joel Rivera junto a mi esposa Joy Vélez. Dios le bendiga. Dios te bendiga.